Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa y es más sabroso, así me lo dice mi morenita. Buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí otra vez en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues ya con un programa de compromiso. Comentábamos aquí en el camerino sonoro, vía telefónica con Fernando Morán y con Liliana García Sánchez, quienes han atendido la investigación pues de dos cantautores emblemáticos y no conocidos masivamente, que nos encantaría, ¿verdad? Judith Reyes y Enrique Reyes. Y bueno, para eso, recordarles que ya es el tercer programa dedicado al Archivo General de la Canción. Gloriosamente y con mucho gusto lo comentaba con Fernando y Liliana, y que casi alrededor de hace un año transmitimos el tributo a Judith Reyes por otras cantautoras ya contemporáneas mexicanas. Y el día de hoy, pues miren, estamos puntualmente atendiendo pues todas estas experiencias, vivencias y retos que han tenido nuestros invitados de hoy para la construcción del archivo, el legado que nos deja la cantautora Judith Reyes y Enrique Ballesté, también cantautor y pues un artista muy completo, escénico, aparte de sus composiciones musicales. Y por ahí los vamos a recordar con unos audios, cancioncitas, que seguro que los van a identificar, sobre todo Enrique Ballesté, toda una época en la radio mexicana. Lo comentaba yo con la hija de Enrique, Argelia Ballesté, quien también va a estar aquí invitada con unas palabras. Pues toda una época en la radio comunitaria con Radio Educación, quienes crecimos con la radiodifusora, con ese gran trabajo que hizo en Ciudad de México en el temblor del 85, en los subsecuentes episodios trascendentes para la Ciudad de México. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en estos legados, en estas investigaciones que aterrizan en los archivos de Judith Reyes y Enrique Ballesté. Y para ellos, bueno, pues nuestros compañeros que están atentos de esta investigación, Liliana Sánchez, buenas tardes. ¿Estás en Hidalgo o en Ciudad de México? Porque se mueven mucho ustedes. Hola, Angélica, muchas gracias para empezar por la invitación y pues sí, con mucho gusto los acompaño. Pues hoy sí estoy acá por Pachuca y con mucho gusto de estar dando seguimiento a estas actividades. Ya en este programa, pues te agradezco, les compartiremos los planes que hay para el centenario de Judith Reyes y bueno, la presentación del archivo de Enrique Ballesté también es una pues un gran suceso que tenemos que comentar. Entonces, pues muchísimas gracias, Angélica y Fernando. Y por acá, pues ya nuestro compañero también de andanzas en este Archivo General de la Canción, Fernando Morán, que pues tienes mucho que comentar también. Igual es un colegas que se mueven de aquí para allá. No sabemos si estás en Ciudad de México, Fer, o en California. Buenas tardes a todos, saludos a Liliana, Angélica. Bueno, ahorita estoy en California, con plena lluvia, ¿verdad? Con tormenta, pero estamos bien, gracias. Claro, y afortunadamente, pues, en estos tiempos que lo digital nos permite estar cerca, al contrario de, bueno, toda esta remembranza de Judith Reyes, que pues ya nos comentaba Liliana, en el programa número 2 del Archivo General de la Canción, su propuesta de este pueblo combativo, como decía Judith Reyes, ¿verdad? El artista comprometido, y que pues finalmente también en su libro biográfico de Judith Reyes, recuérdame, Liliana, decimos que es la matria o la patria. La otra cara de la patria es su libro autobiográfico. Claro, sí. Y bueno, pues ahí donde ella, pues, entre otras cosas, nos dice, ¿verdad?, que un canto épico va con todas las aportaciones, que se nutre de las luchas populares y que, bueno, tendemos que ir tomando en cuenta para la construcción de nuestra historia. Y bueno, ¿verdad? Sí, y por ahí, bueno, quien Fernando, Liliana, ¿cómo va ya este tercer conversatorio conmemorativo del Archivo General de la Canción que van a presentar en el Centro Cultural Futurama el sábado 17 de febrero? Por favor, coméntenos. Y también, ¿cómo ha sido toda esta construcción de el archivo y el legado de ambos autores? ¿Quién dice yo? A ver, Liliana ya alzó la voz. Gracias. Pues mira, en principio estamos tratando de acopiar pues la experiencia que se va virtiendo en los diferentes conversatorios. Ya en base a este camino andado, pues nos parece que este conversatorio pues da como un buen espacio para poder hablar de experiencias en cuanto a archivos. Tenemos algunas otras experiencias que en otro momento podríamos presentar, pero bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de hablar sobre el archivo de Enrique Ballesté, que ojalá Argelia, su hija, que es una investigadora con quien yo estoy trabajando en su tesis, justamente con este tema, ¿no? Todas las, pues la aventura que significa emprender un archivo, los diferentes criterios que tienen que ver con un proyecto, pues, de finalmente de crear patrimonio musical para el pueblo. Entonces, pues nos alegra mucho que se esté sumando, que podamos sumar estos proyectos al gran proyecto que es el Archivo General de la Canción. En mi caso, pues también comentaré ya en el conversatorio con un poco más detalle de los avances que se lograron para este nuevo libro que tengo de Judith Reyes. Y bueno, pues el archivo de Judith se enriqueció muchísimo gracias a las entrevistas que realicé con sus familiares. He estado localizando a sus parientes en Tamaulipas, en Querétaro, incluso en Atlanta, Georgia, y en Estados Unidos hay un primo de Judith. Y pues todos han respondido de manera muy generosa con su memoria, con materiales, y pues sobre todo con esta parte del rompecabezas en la vida de Judith, que es la vida familiar, ¿no? Algo que cuesta trabajo desentrañar en una mujer pues que realizó estas labores, como bien venías diciendo, un arte y una militancia congruentes. Y bueno, pues es importante mencionar que este nuevo libro ya contiene pues un análisis más delicado en cuanto a la visión pedagógica este proyecto pedagógico que tenía Judith Reyes con su canto, y pues sin ella pasar por aulas académicas elaboró una propuesta teórica de cuál es la función de este tipo de canción. Entonces, bueno, pues me dará mucho gusto en su momento poderles compartir esta nueva investigación, y claro, pues estamos acopiando recursos para poder editar este nuevo libro y celebrar lo más dignamente posible este centenario de Judith Reyes. Claro, Fer, son 100 años que se están cumpliendo del nacimiento de Judith Reyes. Y entre otras cosas, decía Judith Reyes, voy a escribir sobre sus problemas, no solo los voy a cantar. Cita de La Otra Cara de la Patria, este libro biográfico. Y tú por ahí, Fer, tienes un blog que nos habla de la nueva canción. ¿Cómo ubicas a Judith Reyes? Es canto popular, al margen de sus aportaciones en el corrido mexicano. Comentábamos un poco también otras cantantes como Lucha Reyes, pero que temáticamente pues son muy diferentes. Y también la salida y la difusión de la obra de Judith Reyes, que ha estado mucho, muy reservada, y que afortunadamente ya, pues mira, de unos pocos años para acá es más conocida, aunque no como quisiéramos, ¿verdad? Un nivel pues más masivo. Sí, Fer. Sí, antes que todo te doy las gracias nuevamente por abrirnos este espacio a lo que es el Archivo General de la Canción, ¿verdad? Y bueno, entrando al tema, creo que en el caso de Judith Reyes, como de otros artistas relacionados con la llamada música de protesta o canción política o nueva canción, etcétera, Judith Reyes cubre los campos, que es la canción popular mexicana de sus inicios, y ya después con un canto rebelde. Otros artistas que combinaron estas formas fue Amparo Ochoa y Oscar Chávez, Eugenia León, ¿no? Guadalupe Pineda, pero hablando de Judith Reyes, bueno, ella en sus inicios canta dentro del, digamos, lo comercial, ¿verdad? Y no solo canta, sino que compone, y sus composiciones llegan a ser interpretadas por otros artistas renombrados o con mayor trayectoria. Entonces, esta primera etapa en la que ella es como la tamuriteca, ya como solista, pero primero al lado de su primer esposo, Eduardo Alarcón Leal, el dueto Alarcón Leal y la tamuriteca. Bueno, para esto, bueno, en este centenario de su natalicio, pues yo me di a la tarea de producir un disco que saldrá próximamente, que son, en este caso, 10 canciones del periodo de la Tamaulipeca, ¿verdad? 10 canciones que son de la autoría de Judith Reyes. Y aquí tenemos que hablar de que, de esas situaciones, algunas canciones de Judith Reyes fueron registradas bajo otros autores. Claro. Y bueno, sí, sí, sí. Y lo otro es un pequeño libro también de una investigación, al igual que lo de las canciones, una investigación de meses o años, recopilando todo o casi todo el trabajo que hizo como compositora, y ya en su segunda etapa, de Cantora Rebelde, de su discografía, ¿no? Que ha sido algo muy difícil porque estuvo todo regado por aquí y por allá, ¿no? Y luego que hizo grabaciones en Europa, que no se conocían en México, o no se llegaron a distribuir mucho en México, ¿no?

Regresamos al sendero de la luna. Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular de enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos la autodeterminación. A las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas, compañeros. Sí, tenemos aquí Marcha Latinoamericana de la cantautora Judith Reyes, la guitarra viajera, como se le hacía llamar, la tamaulipeca, y que es un punto de origen, una fuente musical para todo lo que se ha dado en llamar canto nuevo. Como decía Judith Reyes, el canto es una esperanza imprescindible que trabaja para la memoria, que trabaja por la memoria para traerlo en tiempo actual. Y de ahí, bueno, vasta discografía que, como comentaba Fer, se ha ido recopilando de aquí por allá, porque recordemos en programas anteriores que nuestros invitados nos han comentado de Judith Reyes, que estuvo en el exilio precisamente por la temática pues combativa de sus letras, de sus canciones, pero también la temática jocosa de la vida, el disfrute del erotismo, como bien escuchamos también con esta pieza muy conocida que es la Morenita. Bésame Morenita. Bésame Morenita, donde se deja ver, bueno, para la época, toda una manera de expresar el erotismo entendido hacia la vida, hacia el gozo, pues también sexual, ¿por qué no decirlo? En épocas en donde pues era complicado que una mujer hiciera eso. Por ahí, Fer, recuerdo que incluso a veces ella no firmaba o no firmó sus canciones que interpretaron otros como Jorge Negrete. Por ahí recuérdanos toda esta parte de la discografía y la composición de Judith Reyes, Fer, por favor. Sí, mira, en los años 30, 40, principalmente, todavía no había conocimiento sobre lo que es los derechos de autor. Judith Reyes ya años después entra a trabajar o es fundadora de la Sociedad de Autores y Compositores de México, ¿no? Pero también por las necesidades que Caravana, pues llegó a Los Ángeles, California, aquí muy cerquita de donde estoy, y pues los empresarios les quedaba mal y entonces quedaban en la calle, así, literalmente en la calle, buscando sobrevivir y pues acudir a las casas de música a vender sus canciones. Pero vender sus canciones era venderlas totalmente, la autoría, algo curioso, ¿no? Entonces, hay canciones que fueron grabadas en el caso de Andrés Huesca, que en dos discos aparece bajo el nombre del autor Judith Reyes. Ya en el tercer disco ya aparece como autoría de Andrés Huesca, y es la canción Ando Sufriendo y Penando, ¿no? Que cantarán muchísimos entre ellos Vicente Fernández, ¿verdad? Entonces, pues ahí sus derechos de autor quedaron a mitad, porque también llegó a registrar esa canción, ¿no? Esa canción en la Sociedad de Autores y Compositores está tanto registrada como Judith Reyes, como Andrés Huesca, ¿no? También se le conoce como Vida Marcada, ¿no? Y bueno, hay otra canción que interpretó en otra película el Charro Cantor, Uh-huh. Y bueno, el título original es A la Mala, ¿no? Sí, nada más. Y ya después la... Sí, sí, sí, perdón. Adelante. Y ya después la interpretaron otros artistas, pero fue registrada por su esposo, su mismo esposo le registraba canciones que ella componía, ¿no? Entonces, pues fueron años difíciles y yo no sé, pues, por qué de qué momento Judith no quiso o no pudo arreglar toda esa situación de regalías, ¿no? Que le hubiera sido muy favorable, ¿no? Pero así pasa con la música, ¿no? Que hay mucha piratería, ¿no? Claro, y Liliana, tú hacías una reflexión alrededor del buen humor de Judith Reyes plasmado en sus canciones, de este erotismo de Quiéreme Morenita. Compártelo, por favor, esa reflexión a nuestros radioescuchas. Claro, pues mira, para mí también fue muy gratificante. Ya encontramos tan solo en la producción política un humor muy fresco, ¿no? Con el que ella ironiza los temas que ella va denunciando. Pero bueno, en el caso de la Tamaulipeca tenemos, tal vez por la libertad, llamémosle entre comillas, que tiene creativamente, pues cuando no establecía un compromiso político tal cual, encontramos canciones como Bésame Morenita, como La Lucas, ¿no? Como temas amorosos muy juguetones que tienden mucho a elevar esta parte de los sentidos, la sensualidad, el beso, ¿no? Creo que nos da a entender una parte, el humor siempre tiene pues una ahora sí que un aspecto serio que analizar, y pues es esta otra parte que a veces en seres como Judith Reyes, y más siendo mujer, que pues los queremos solemnizar demasiado, tal vez pensemos que ella no tenía, no se daba el tiempo para juguetear, pero realmente era una persona muy bromista y muy con pies en la tierra, ¿no? En cuanto a la relación con los hombres, ¿no? Hay muchas anécdotas que me contó su familia en cómo se llevaba ella con su segundo esposo, con el licenciado Adán Nieto Castillo. Y pues era una relación de mucho humor, donde cabía mucho la broma y el juego, ¿no? Sobre todo ella con su habilidad para jugar con las palabras. Pues a veces Adán Nieto le decía que dejara de cantar, que se quedara en casa, que él podía sostenerla y ella dejar de hacer este trabajo. Y Judith le contestaba, tú lo que quieres es tenerme como puerca echada. Entonces la familia se ríe mucho porque Judith nunca se dejó pues controlar en este aspecto. Y bueno, la parte de su vida sentimental es algo que todavía nos queda explorar. Por ahí tengo ya algunas pistas de su vida sentimental, de su intensidad emocional. O sea, era una mujer enamorada, ¿no? No solamente de su país y de su cultura, sino también era enamoradiza, era una mujer que apreciaba mucho el trato con los hombres y también aprendió a tener respeto de parte de los hombres, como cuando se quedaba a dormir a campo abierto con las caravanas, un 90% eran hombres, y Judith nunca temió ni nunca tuvo prejuicio de andar ahí entre hombres. Incluso militares le llegaron a decir que lo que era una prostituta, ¿no? A lo que Judith enfrentó y contestó y se defendió de manera frontal. Entonces, como bien dices, Angélica, la parte femenina o este feminismo que Judith no enunciaba, pero que sí lo llevaba a cabo, se suma pues a esta ligereza, a este buen humor con el que ella siempre interpretó las cosas. Incluso cierro con esta anécdota de cuando llegan los polizontes del gobierno a secuestrarla en su propia casa, la van a secuestrar, y llegan y le preguntan, ¿es usted Judith Reyes? Ella contesta que sí, y ellos le dicen, nos va a tener que acompañar. Y Judith todavía les contesta, sí, cómo no, dejen, voy por la guitarra. Claro. No, bueno, yo creo que es parte de muy poderosa, de su fuerza de Judith, ¿no? Claro, pues regresamos después de esta anécdota a nuestro tercer bloque para comentar algo del avance del archivo de la obra de Enrique Ballesté con Liliana Sánchez y con Argelia Ballesté. No se vayan, está muy interesante, a los 100 años del nacimiento de Judith Reyes y también en relación al avance del archivo de Enrique Ballesté. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la voladora comunicación, asociación civil. La voladora. Radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 32 minutos. XHECA. XHECA. La voladora radio. 97.3 FM. La voladora radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al sendero de la luna. Que a veces duele en mi casa, mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz, pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo... Aquí estamos ya al aire. Buenas tardes, Argelia Ballesté, corriendo con sus actividades cotidianas en Ciudad de México, pero atenta aquí a su presentación, a su presencia telefónica en relación a Enrique Ballesté, su padre, trabajando junto con Liliana, este archivo, Liliana, Argelia, que por ahí buscando entre pues material en las redes sociales, vi un texto que me gustó, me pareció importante compartirlo. Dice: Enrique Ballesté pidió que sus cenizas fueran esparcidas en cada casa en la que vivió. Hoy emprendimos un tour que no ha concluido, pero hemos logrado cubrir 4 casas: Vértiz y Doctor Velasco, Yucatán e Insurgentes, Astrónomos y Nuevo León, y Mina en la colonia Buenavista. Nos faltan 2: Emperadores en la Portales y Miraflores en el Metro Ermita. Claro, hicimos una parada en una cantina para brindar y ver a los Pumas. Seguimos. Buenísimo. Sí. ¿Qué tal, Argelia? Platícanos. Hola, hola a todos y a todas y a todos. Buenas tardes aquí desde Iztapalapa. Bien, bien. Pues platícanos esta travesía, este ir y venir en la conformación del archivo de tu papá Enrique Ballesté, que fue pues no solamente un dramaturgo importante, por ganador del Premio Nacional de Dramaturgia por la obra Da lo mismo, Vida y obra de Da lo mismo. La obra El Celestino Gorostiza. Claro. Así es. Ajá. Y al... En el 69, si no es que mal me equivoco. Ajá. Pues mira, la verdad es que la conformación del archivo, yo no sé si Enrique, de una manera en la que él fraguaba sus proyectos, me fue abriendo espacio en su cuarto, en su estudio de creación, y entonces pues yo era la única que tenía chance de meter mano, ¿no? Cuando ya era, pues, desde los, ¿qué será? Los 15, los 16, siempre le decía, ¡ay, Enrique, hay que tirar esto, hay que tirar lo otro! Y entonces la única que tenía permiso de entrar a este espacio era yo. Y entonces poco a poco fui armando pequeños montones de los textos, de los cassettes, de los DVDs, de los premios, de los videos, de cositas. Y entonces, pues ahí poco a poco fui entrando y entendiendo su universo, ¿no? Porque muchas de esas cosas que estaban en ese cuarto después las podía ver reflejadas en las puestas en escena, en el estudio, grabando canciones, en sus poemas, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, yo hablaba de un 2015 como un inicio del archivo Enrique Ballester, pero bajita la mano, yo creo que este fue un plan con maña, como alguna de las canciones que así se titulan, las de Enrique, plan con maña. Enrique lo fue fraguando para que yo le fuera haciendo esa memoria al Ballester. Claro, y pues bueno, un artista muy completo, escénico, compositor de música, dramaturgo, director, músico, ¿sí? Poeta. Y esta pieza de Jugar a la Vida, yo comentaba con Argelia, ahora sí que también en nuestro camerino sonoro, previo a la salida al aire de este programa, que al abordar este autor me rememoras, Argelia, Liliana y Fer también, pues toda una etapa de mi adolescencia, de mi parte de mi infancia en Ciudad de México, con Radio Educación, ¿no? La labor de esta gran radio comunitaria, los programas. Yo me recuerdo haber escuchado ahí a la música de Enrique Ballester, y ahora pues para mí es muy grato y un sueño de adolescente, de una etapa. No me imaginé que algún día podría tenerlo aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, y que también nos marca época, Argelia. Comentabas algo bien importante, tú creciste en la radio con él. Sí, de estos juegos en que los papás le enseñan a las hijas, Enrique me enseñó con varias que tenía en casa, me enseñó a grabar. O sea, yo soy generación del 82 y yo pues tuve acceso a los casetes, a los discos. Entonces, con la abuela Margot, su mamá, y en casa, pues yo grababa, me grababa la voz y metía un intro, hola, buenas tardes, ahora les voy a presentar, bla, bla, bla. Y entonces luego metía un pianito, un pequeño pianito que tenía él, y me hacía unas canciones yo, y de repente encendía el radio y encontraba, ahora vamos, como así, como tú, bueno, como la radio misma. No, ahorita se puede escuchar, no sé si se puede percibir un pajarito ahí a lo lejos, la radio misma, ¿no? Y metía un anuncio, ¿no? ¡Plin! Y ahora los anuncios. Y entonces todo eso lo iba grabando en pequeños casetes que el Enrique a eso me enseñaba, ¿no? A jugar a la radio, como me enseñó otras cosas, pero sí, en vez de, no sé, no era de muñecas, no aprendí el ajedrez, no aprendí la guitarra como él quisiera, hubiera querido, pero sí aprendí un poco el oficio de jugar con la magia de la radio, ¿no? Y no sé si conozcas este documento que hicimos como en el 2016, que es Memoria del 68, que es un texto sobre su memoria del 68, y que hicimos un juego de... lo digo un juego porque yo fui Enrique, ¿no? Mi voz es una memoria de él, de su experiencia en el 68 con canciones que él presentaba con los zumbones, y luego yo ya me metí con él porque pues siempre me jalaba, en vivo en diferentes espacios y después decidimos hacer una memoria radiofónica, ¿no? Y entonces pues ahí ese juego que tan de niña, pues lo hemos ido llevando por diversos espacios. Claro, ¿no? Y esta obra ganadora del premio de dramaturgia Celestino Gorostiza da lo mismo, que justo también habla de pues la matanza de Tlatelolco, critica el sistema. Fuertes autores, igual que Judith Reyes, que en su momento, cuando había que ser puntual de los temas que afectaban al pueblo, a los estudiantes, a los jóvenes, había que hacerlo de una manera puntual, pero también los espacios, comentaba Liliana, hay que darle espacio al creador en su espacio íntimo, juguetón, familiar, y de ahí que pues nos resulta muy completa tu anécdota, Argelia, porque para quien no conozca la obra musical o escénica de Enrique Ballesté, afortunadamente puede encontrar algo en las redes sociales, en internet, pero próximamente en esta investigación que están fraguando estas dos mujeres que están aquí en presencia telefónica. Cabe mencionar que Liliana es mi directora de tesis. De mi directora de tesis. Ay, de esta cuestión de la UACM que estoy cursando, que se llama Enrique Ballesté, construcción de una memoria personal y una memoria colectiva, de un archivo personal y una memoria colectiva, y Liliana ha sido una paciente y amorosa directora de tesis y amiga. Gracias, obviamente, pero pues sí, ahí he estado coachándome en justamente desde, como tú lo mencionas, desde lo lúdico, hacer pues un poco de teoría a partir de las memorias subjetivas de personajes de los 60 en el teatro popular, ¿no?, social mexicano. Entonces está Liliana, pues ha estado ahí siendo paciente, empujándome, limpiándome los puntos, las comas. Claro, y también, Liliana, comentábamos en otro momento de los creadores que, como apunta Argelia, hay un método creativo de trabajo, no es nada más azaroso, no es empírico, hay una praxis, hay un método para la creatividad de su obra. Sí, él trabajaba con dos métodos principalmente, bueno, la carta poética de Aristóteles, que en la que desmenuzaba un texto, por ejemplo, de ese me daba a mí, en mi época de secundaria, me hacía a todo texto, a toda película, a toda canción, a todo concierto, a todo hecho, meterle un tema, anécdota, escenografía, personajes, lenguaje, género y estilo. Y entonces yo todo lo que veía tenía que meterlo dentro de esos cajoncitos, ¿no? Otro es el método cartesiano, de René Descartes, el método científico, y Enrique de hecho hizo un disco que se llama Poetas Años 20, en el cual llamó a una actriz que se llama Carla Constantini de Guadalajara a que hiciera un Descartes jóvenes, de joven, y él tomó textos del método científico de Descartes y hizo todo un disco. Pero bueno, a partir de eso también él creaba desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera, y se cuestionaba todo lo que veía, ¿no? Como todo lo que puedes ver es cuestionable a los sentidos. Trabajaba siempre mucho con la línea del tiempo, que es una forma en la que yo quiero también plantear ahora su archivo, que no es solamente su archivo, sino es también de todos los Zumbones, del grupo de teatro y música Zumbón, con el que estuvo desde el 75 hasta principios del 2000, donde estuvo también mi madre Abigail Viveros, Tonino, Víctor, Pancho, Ernesto, Manuel Arista, un montón de gente, ¿no? Él tenía también ese método de creación de dramaturgo con grupo, ¿no? Él siempre fue su sueño tener su grupo a la forma de Fellini, tener su grupo y entonces escribir obras a partir de los trazos escénicos que sus actores y actrices le proponían, ¿no? Entonces es lo que todo el mundo me cuenta. Él nos proponía un texto y hacíamos juegos y entonces él escribía a mano, por eso tengo tanto material. Y entonces al día siguiente llegaba con textos nuevos.

al posgrado de la ENA, pensando que yo podía acceder al posgrado por medio de esta investigación, y no fue tan fácil, ¿no? Porque me decían, ¿por qué no te vas a Historia del Arte? ¿O por qué no te vas a Etnomusicología? Es que les decía yo, es que hay que preguntar quiénes fueron estos artistas, qué se les complicó, qué les apasionó, qué de la Ciudad de México hay en su obra, qué de aquella juventud nos hablan sus canciones. Lo que decía Argelia, ¿no? Nosotros vemos una obra acabada, pero no sabemos el camino metodológico que el artista tomó, la elaboración teórica que se va haciendo sobre la praxis, admirable también en Judith Reyes, cómo fue conformando una propuesta teórica y metodológica que finalmente los investigadores tenemos que observar, rescatar e incorporar en nuestra investigación. Entonces, por ahí entramos por la historia social, por el método de la historia oral, comenzamos yo y otros colegas, sobre todo en la Dirección de Estudios Históricos, ¿no? En la ENA también, trabajo sobre los rockeros mexicanos, trabajo sobre las mujeres en el arte, ¿no? Ahora que se están conociendo más sobre las mujeres muralistas, mujeres grabadoras, tú muy bien debes saber. Y no solo por dar la visibilidad a las mujeres, sino como bien decías y lo decía Argelia, cómo nosotros aprendemos a investigar la vida de un artista desde sus propios caminos, ¿no? Desde sus propias experiencias. Y bueno, Argelia cuenta, bueno, Enrique cuenta con una excelente archivadora que es Argelia. En el caso de Judith fue diferente, sus hijos no tuvieron el recurso tanto económico como moral para continuar con estas labores. Sin embargo, la tarea está, ahora sí que Judith la tarea nos la dejó ahí para nosotros ir explorando estas partes teóricas, ¿no? Esta que quiero hablar un poco más en el conversatorio sobre estas pistas metodológicas y teóricas que los artistas van elaborando a veces sin darse cuenta, ¿no? Sobre la necesidad que le exigía su obra o su proyecto. Claro. Entonces me da mucho gusto, me da de verdad gusto que no solo la parte independiente, sino la parte académica empiece a mirar no solo la obra de arte en sí, sino al creador como ser humano, ¿no? Claro. En principio. Claro. Fer, nos comentabas ya breve, casi para irnos, para completar parte de tus indagaciones sobre Enrique Ballesté. Sí, bueno, en el mes de febrero, precisamente el día primero de febrero, tiene que ver mucho con Enrique Ballesté. Porque hace 51 años se creó el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLET. Debido a que un grupo de estudiantes de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras estaba montando una obra conocida como El Fantoche, en la cual participaba Enrique Ballesté, y él era el creador de la música, ¿verdad? Entonces, en el primer conversatorio, Mailo, Ismael Colmenares de los Nacos, empezó a hacer que cantaran una canción, y todo el mundo se la sabía, la canción del Fantoche, que es como el himno del Pleta, ¿verdad? En el 81, 82, en una gira que iba yo al lado del otro Enrique Cisneros, el género solicito, fuimos a Sinaloa, y ahí, previo a nuestra presentación, se estaba presentando Enrique Ballesté con el grupo Zumbón, ¿verdad? Y ya después, pues, ya tuvimos tiempo de conversar, después yo lo llegué a ver en algunas otras ocasiones, pero es importante porque el trabajo de Enrique Ballesté se enriquece mucho de todo el teatro latinoamericano y chicano, ¿verdad? Que hubo en los 70s, ¿no? Aparte después del 73, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una investigación trabajando sobre la música colombiana, y bueno, dentro de las giras que realizó Enrique Ballesté, que recoge en un disco, recoge una canción de Colombia, que es la Lora, ¿no?, de Jaime Velosa, ¿verdad? Sí. Y bueno, y Judith Reyes tiene otra canción que compone para los colombianos, y entonces se van mezclando todos sus lazos, ¿no?, de que la canción de dónde es, de dónde proviene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, que interesante también, que la gente que asista al conversatorio, porque pues van a tener de primera mano o de manos fidedignas todo lo que es el archivo de Enrique Ballesté, ¿verdad? Claro. Y pues nos dejan con un... Sí, dime. Y después, pues también lo que se ha trabajado hasta ahorita de los archivos de Judith Reyes, y desde luego exponer cuáles han sido los trabajos, un pequeño resumen del archivo general de la canción, y qué es lo que viene, ¿verdad?, para los futuros eventos, trabajos, etcétera, ¿no? Claro, pues estaremos ahí atentos el sábado 17 de febrero en el Centro Cultural Futurama, Ciudad de México, y precisamente el Archivo General de la Canción presenta este tercer conversatorio, que son experiencias y retos en la construcción de archivo, Judith Reyes y Enrique Ballesté, con la presencia de nuestros invitados de hoy, Liliana Sánchez, Fernando Morán y Argelia Ballesté. No se la pierdan. Y pues muchas gracias, compañeros, por su presencia, por toda esta investigación compartida a los radioescuchas. Y nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.